Esta fotografía estábamos de excursión en el puerto de Béjar con mi novia, que luego fue mi señor, que es mi señora actual. Íbamos a pasar allí los domingos, cuando aquí en Peñalanda no existían las piscinas. Íbamos a Cantagallo y al puerto de Béjar a merendar. Sí, en la fotografía aparece Matilde Pérez y mi señora actual y Andrés Martín Herrero. No, estas las hacíamos nosotros. Estas las hacíamos nosotros con las cámaras nuestras. Íbamos por la mañana, salíamos aquí a las 8:30, a las 9, y estábamos allí hasta las 8:30 de la tarde, a las 9. En el verano, claro.